una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En 1967, los Beatles habían publicado un álbum sin dudas revolucionario por la forma en la cual utilizaron los recursos que brindaba un estudio de grabación. Ese disco fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o el Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios, que tuvo incluso una recordadísima película que seguro algunos de ustedes recuerdan haber visto y haber disfrutado también. Y en noviembre de 1968 los Beatles publican el que se conoció como el álbum blanco, que tenía como título simplemente The Beatles, noviembre de 1968. El enfoque principal de ese disco, de ese álbum blanco, fue hacer volver a los músicos a la guitarra, al bajo, al piano y a la batería, sin nada de experimentación de recursos que provenían de la tecnología de la época. Todos dicen que la grabación de este White Album fue como el inicio del fin de los Beatles. Pero, sin embargo, en la reedición que se hizo en 2018, donde aparecen una enorme cantidad de demos, de pistas que no se publicaron en el álbum en 1968, muestran algo diferente. Muestran a los Beatles grabando, cordiales, jocosos, riéndose, aparentemente disfrutando de la grabación de este disco. En este álbum blanco había un poquito de todo: blues, country, jazz, psicodelia, bossa, Bob Dylan, música de salón, ska jamaiquino, Beach Boys. Y algunas de las canciones hacían referencia al clima que se vivía en la época. Por ahí aparece Revolution, escrita por Lennon, que tuvo dos versiones, una que se había lanzado en agosto del 68, mucho más rockera, y otra que apareció en este disco, en la cual Lennon decía "Count on me out" y "No cuenten conmigo", o sí. También aparecía ahí Peace, de Harrison, quien se burlaba de la autocomplacencia de las clases altas, y la famosísima y encantadora canción Blackbird, de Paul McCartney, que rendía homenaje al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y está además la primera canción original de Ringo Starr, que se llamó Don't Pass Me By. Y está también en este álbum lo que vamos a escuchar hoy para cerrar este ciclo pequeño de Beatles. Está una canción de John Lennon que fue utilizada también muchos años después, en 1997, para, como procedimiento compositivo me refiero, ¿no?, para la celebrada Paranoid Android de Radiohead, que aparece en el aclamado disco Of Computer, del cual hace un tiempo atrás escuchábamos alguna cosita por ahí. Esto de Lennon es "Happiness is a warm gun", la felicidad es un arma caliente. Y hay aquí una cosa muy experimental de Lennon que ustedes podrán apreciar. Juega con las distintas estructuras de la canción y los diferentes compases. Cerramos este ciclo de Beatles, de covers, relecturas, reversiones, con el álbum blanco y esta "Happiness is a Warm Gun". She's not a girl who misses much. Oh yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun, Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Diferentes. Vuelvo pues a la querida amiga y cantora y compositora Mariela Cusa, que lanza su segundo disco de canciones, valga la redundancia, las canciones propias, bautizado Hilos de la Voz. Después de un auspicioso debut en el 2015 con Soy del Viento, también editado por el mismo sello Club del Disco, Cusa continúa con su búsqueda sonora, esta vez con la producción de Jacaré Manso. El disco hace un recorrido que se hilvana renombrando los paisajes internos y los compartidos, los encuentros y desencuentros de un transcurrir en constante movimiento que busca compasarse al latido de nuestra tierra, sus saberes y florecimientos. Con este trabajo de raíz folclórica sudamericana se entrelazan y visibilizan identidad cultural, ancestral y territorial. Abya Yala es el primer adelanto lanzado el 21 de agosto. Esta canción expresa sonidos y colores que se desprenden de nuestro continente. Abya Yala, invitando a la danza y a reconocernos parte activa e integrada a la vida de nuestro planeta. El segundo adelanto, y ahora que estamos juntas, es una crónica de los encuentros de mujeres en las calles, en luchas con la fuerza de sentirse juntas. Las lenguas originarias vuelven a sonar, como en el trabajo anterior, en canciones como Plegaria, con pinceladas de yaguaraní, y en Los Animales, con cantos de la comunidad chiricuano-chané. Las sonoridades de los instrumentos acústicos, como el charango, el cuatro, el acordeón, las guitarras acústicas, el chelo, los vientos andinos y toda la gama de instrumentos de percusión dan el color y el ritmo de estas latitudes, la tierra, la selva, cruzándose con la ciudad. Mariela Cusa, vamos a recordar, es de Buenos Aires, cantora, compositora, docente, investigadora de la voz y los cantos tradicionales, abordando las producciones de una perspectiva actual, dándole visibilidad a la lucha de las mujeres y a la relación con la naturaleza. Su trabajo se hacen presentes los sonidos de los pájaros y otros animales y también algunas palabras en lenguas originarias de América. La escucharemos entonces desde su disco Hilos de Voz del 2020, su canción Plegaria. Estataron de agua, estataron de agua, ureru, Mundos diferentes.